quiero estar toda la vida atado a tu corazón. Quiero vivir, quiero soñar y conquistarte con mi amor. Te quiero amar toda la vida, quiero vivir entre tus manos y demostrar. No hay lluvia de verano. ¡Mano para arriba y siga! La pasión golpea mi pecho aumentando mi deseo y te quiero encontrar. Esta noche estoy contento porque vine a pasar plado, me pongo a gozar. La gente de mi pueblo esta noche está cantando y yo la estoy mirando que me van a cantar. Quiero estar